Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 84 grados Fahrenheit. Está muy nublado, está haciendo viento y en algunas partes está cayendo un poquito de lluvia. Está chipi chipi. El viento que está corriendo ahorita está a una velocidad de 15 millas por hora. Tenemos una humedad de un 32% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 101 grados. Con mínimas de 73, se esperan cielos muy soleados, así que este poco nublado que tenemos no va a durar mucho al parecer, según lo que nos dice el pronóstico, quién sabe, no, igual si se quita. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto tanto el día de hoy como el día de mañana y también como el día sábado. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 102 grados, mínimas de 77 con cielos soleados y despejados. Para el próximo domingo, 30 de julio, se esperan temperaturas máximas de 104 grados, mínimas de 76 con cielos soleados. Y para el próximo lunes, para despedir el mes de julio, el 31 de julio, se esperan temperaturas máximas de 100 grados, mínimas de 74 con cielos soleados y despejados. Hay probabilidad el próximo lunes de que caigan precipitaciones, una probabilidad de un 22%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer ya van a ser las últimas temperaturas altas esta semana y fin de semana. Iniciando el próximo mes ya van a bajar las temperaturas, ya no van a estar en 100, van a estar en 90 y tanto, 80 y tanto. Para que ustedes pues lo vayan contemplando. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El botecito, impulsado por un ligero viento, fue más allá de su alcance. Apenado, corrió a pedir ayuda a un muchacho mayor que se hallaba cerca, que le ayudara en su apuro. Sin decir nada, el muchacho empezó a tomar piedras y a echarlas, al parecer en contra del barquito. El pequeño pensó que nunca tendría su bote otra vez y que el muchacho grandote se estaba burlando de él, hasta que se dio cuenta que en vez de tocar el bote, cada piedra iba un poco más allá de este y originaba una pequeña ola que hacía retroceder el barco hasta la orilla. Cada piedra estaba calculada y por último el juguete fue traído al alcance del niño pequeño, que quedó contento y agradecido con la posesión de su pequeño tesoro. A veces ocurren cosas en nuestra vida que parecen desagradables, sin sentido ni plan, y hasta nos parece que más nos hunde. Pero si esperamos y tenemos confianza y sobre todo fe, nos daremos cuenta de que cada prueba, cada tribulación, es como una piedra arrojada sobre las quietas aguas de nuestra vida, que nos trae más cerca de nuestro objetivo. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: todo pasa por una razón. Las personas cambian para que aprendas a dejarlas ir. Las cosas salen mal para que aprendas a valorarlas cuando están bien. Crees ciertas mentiras para aprender a desconfiar. Y a veces las cosas buenas se van para que puedan llegar cosas mejores.

9:09, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, el trabajo tendrá un momento difícil el día de hoy, podrás sortearlo si comienzas a concentrarte en tus labores y te das energía, ya que puedes estar con un cansancio mental debido a un problema de carácter económico que puedes haber vivido recientemente. El amor está en un momento de pausa, por lo que si te encuentras buscando a alguien para entablar una nueva relación, aún no es el momento de que llegue la persona indicada. En las finanzas pueden andar muy bien, por lo que es mejor siempre contar con unos ahorros dentro de tu cuenta. Aprende a hacer esto. Y es un día para volver a ver a tu pareja como cuando estaban en la etapa de conquista. Organiza una velada romántica o una salida sin la necesidad de gastar dinero extra. Para los solteros no será un día para conocer una persona nueva aún. Date tiempo a solas. Para el signo de Tauro, metas inconclusas te pasarán la cuenta del día de hoy. No te quedes pegado en lo que no has logrado hacer. Concéntrate en que este es el momento para comenzar a dar un nuevo paso en tu vida. Observar y darte cuenta de que tienes muchas oportunidades a tu favor será el desafío de este día. Si no tienes tiempo para ver a tus seres queridos, entonces es momento de hacer una pausa y darte el espacio para hacer una visita a quienes han estado contigo y apoyado por tanto tiempo. Necesitas tomar acciones para enderezar el camino. Quizás estás un poco temeroso a tomar decisiones que crees que pueden llevarte a perder lo que has conseguido. Pero nada más lejos de la realidad, porque es el momento de comenzar a trabajar por lo que siempre has querido. Géminis, todo lo que has recorrido, los errores y los aciertos te han traído hasta el momento y puedes sentir una cercanía con alguien muy especial que puede haber aparecido o que está entrando en tu vida. No dudas ni tengas miedo. Los solteros necesitan idear una mejor estrategia para lograr conocer a la persona que tanto desean. Es probable que estés dejando de lado la preocupación por tu apariencia física. Vuelve a hacer ejercicio y a tener un estilo de vida sano. Consume menos calorías por la tarde. Cáncer. Muchas veces debemos dejarnos llevar por la corriente para llegar a un fin mayor. Este es precisamente el caso de Cáncer para el día de hoy. Es probable que el día de hoy seas capaz de aprender una valiosa lección en el trabajo. El estado de calma también trae cosas buenas. Estás experimentando la alegría de enamorarte nuevamente. No hagas que todo vaya demasiado lento. Apura el paso y atrévete a pasar la siguiente etapa con esa persona, ya que vale la pena. Para el signo de Leo, posibles problemas que tienen que ver con tus emociones podrían suceder el día de hoy. No te deprimas ni tampoco busques tener tensiones durante el día. Es muy probable, muy posible que estés con un ánimo un poco extraño el día de hoy y que te hayas percatado de ello, pero si alguien te lo dice, debes tomarle atención a esto. Alguien que no está hace mucho en tu círculo te hará un mal comentario acerca de otra persona que sí lo ha estado y que es una amistad tuya desde hace tiempo. En muchas ocasiones debes defender a las personas que te han apoyado y que han estado contigo en varios momentos. Los Leo tienen un gran poder dentro de ellos, por lo que hoy deberán demostrar todo su potencial y fuerza interior para sortear cualquier dificultad. Para el signo de Virgo, para los solteros de este signo se viene una nueva persona que aunque puede que quizás no sea duradero, pero muy importante, ya que será la persona que les dará impulso y el aprendizaje para pasar una relación más seria en el futuro. Es tiempo de tomar la decisión y de seguir a tu corazón. Si sientes que es la persona con la que quieres estar por mucho tiempo más, entonces debes hacérselo saber. Un excelente día para que quieren hacer la gran pregunta a su pareja y se armen de valor y se comprometan para unir sus vidas legalmente. Y es probable que te sientas muy bien en tu puesto de trabajo que tienes ahora, por lo que si en un momento del día una persona te ofrece un nuevo puesto o una oportunidad para que puedas crecer un poco más en otro lugar, lo debes de pensar un poco antes de tomar la decisión. Un nuevo lugar podría darte nuevas experiencias, pero medita si vale la pena cambiar la comodidad y el tiempo que llevas en el lugar actual por el otro. Para el signo de Libra, una persona te hará un llamado o un mensaje que estás esperando hace mucho tiempo. Es normal que las cosas no resulten con una persona que ha salido hace poco. No te sientas mal por ello. Para Libra es importante tener una mente clara el día de hoy. Recuerda que es vital para tu vida que siempre estés con un pensamiento frío para los problemas. Y si estás intentando vender un inmueble, hoy podría ser el día en que concretes esa venta. El momento de estar agotado y con necesidad de solo descansar ha terminado. Para el signo de Escorpión, el amor será una parte fundamental el día de hoy, ya que si la pareja está teniendo problemas de convivencia, será el día para dejar todo eso atrás y comenzar a estar nuevamente bien. Para quienes se encuentran sin alguien especial en su vida, deben temer a la soledad o que nunca aparecerá nadie para estar. No deben de temer a la soledad, ¿okay? El amor está de vuelta a la esquina, por lo que deben estar más atentos a las señales. También Scorpio comienza a dejar las cosas atrás que le han ocurrido, algo que siempre es positivo, especialmente si está entorpeciendo la vida actual. No bajes la guardia ni tampoco te alejes de tu pareja. Debes conversar la situación y preguntar si algo anda mal. Para el signo de Sagitario, pasar tiempo en pareja es importante. Intenta tener tiempo para hacer esto diariamente. No todo debe ser trabajo. El día de hoy tienes que tener un momento con tu pareja para hablar sobre lo que les ha pasado durante el día. Tomen esto como costumbre diaria. Quienes están en un momento de estudios podrían tener la oportunidad de realizar un viaje, no necesariamente al extranjero, pero sí podría ser a un lugar donde aprenderán mucho más de lo que podrían obtener si no realizan esta travesía. Hay posibles conflictos con uno de tus vecinos por temas domésticos. es mejor ponerse de acuerdo y atenderla a la molestia que pueda tener antes de entrar en una discusión que no tiene sentido. Siempre es bueno mantener la relación cordial con los vecinos. Capricornio. Para los capricornios que tienen familia, será un día especial, ya que el cariño que entregará la pareja y los hijos, si es que los hay, les darán mucho bien y ayudará a darles fuerzas para seguir trabajando para lograr sus objetivos. Una persona de avanzada edad tendrá un problema de salud dentro de tu familia, nada que debas preocuparte demasiado, asegúrate de hacerle una visita. Problemas de salud que tuvo alguien muy querido tuvo en el pasado pueden tener una vuelta el día de hoy, pero no es algo para temer, solo deberás seguir un tratamiento y muchos cuidados para contrarrestar este posible desliz. Acuario, un posible examen o prueba difícil de superar para quienes estén en épocas de estudio, pero lo que lograrán si se han afrontado. Pero lo lograrán si se han esforzado. No dejes que te pase la cuenta, la pereza o el haber dejado para otro día el estudiar. Si no tienes buenos resultados, revisa tu método de estudio. Posible intento de volver a tu vida de una persona del pasado, así que no le des la oportunidad en otro momento de tu vida y no necesitas volver atrás. El trabajo se encuentra en un buen momento, por lo que necesitas solicitar un aumento salarial, así que hazlo sin temor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Un hermoso regalo llegará a tu puerta el día de hoy. La vida está dejando cosas buenas alrededor, señales que verás solo si te encuentras en un momento óptimo para verlas. Aprecia un poco más lo que vas ganando. Estás dejando que esto sea normal y le estás dando el valor a lo que logras. Debes ayudar a las personas que quieres. Hoy verás a un amigo que tiene una dificultad poco positiva con la vida. No dejes que siga tocando esta misma tecla. Dale una mano para sacarlo a la luz y que logre ver todo lo maravilloso que se está perdiendo. Siempre es importante disfrutar de la vida, de la compañía de los otros, aun cuando no estés resultando algunas otras cosas en tu vida. No te sientas a esperar por una oportunidad, haz tu parte y esfuérzate para que el universo responda antes de ti. 9:22 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada mañana a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura. A encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca.

besas en mi almohada. ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto. ¿Para qué? Si te fuiste hace tanto. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que... Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que te traigo el día de hoy se trata de Xiaomi, que lanzará el Mix Fold 3 en agosto para luchar con los plegables de Samsung. Y pues no ha pasado ni tan solo un día desde que Samsung presentó al mundo sus nuevos plegables, los Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5. Y Xiaomi ha decidido reclamar para sí su cuota de protagonismo y ha compartido cuándo podremos ver su nuevo Xiaomi Mix Fold 3. Y estén pues muy atentos el próximo mes de agosto, porque el nuevo teléfono plegable de la marca china promete dar de qué hablar gracias a su set de cámaras. Además de confirmar su lanzamiento para agosto, Xiaomi ha compartido desde su perfil oficial de Weibo que Xiaomi y Leica han trabajado juntas en el desarrollo de las cuatro cámaras traseras que traerá el nuevo Mix Fold 3, por lo que se confirma que el nuevo plegable de Xiaomi traerá una cámara más que su predecesor. Actualmente, solo Vivo y Huawei han lanzado teléfonos plegables con cuatro cámaras en la parte trasera y todo apunta a que Xiaomi tendrá la misma configuración de lentes que los teléfonos de sus rivales: una cámara principal, una ultra gran angular y dos teleobjetivos, que una de estas dos lentes pues será periscópica, como la ha confirmado Xiaomi. Y ese sistema de cámaras incluirá lentes de alta refracción y motores OIS más compactos. Ahora pues tan solo falta por saber si Xiaomi venderá su plegable exclusivamente en China, como hizo con los dos anteriores, o pues se tirará por fin a la piscina con un lanzamiento internacional. Así que pues eso todavía no lo sabemos hasta el próximo mes, que ya que falta unos días. Y bueno, en otra información, fuera lo común y es ciencia. Hay unos videos de ovnis que son pues publicados, bueno, son públicos, y pues lo que ha revelado hasta ahora el Pentágono acerca de estos videos supuestos ovnis. Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha ignorado en gran medida los informes sobre misteriosos objetos voladores, los cuales han sido vistos moviéndose a través del espacio aéreo militar restringido. Sin embargo, pues hasta ahora está empezando a reconocer lentamente que los ovnis, o los que el Pentágono se refiere como fenómenos aéreos no identificados, pues está diciendo que sí, son reales. La más reciente información relacionada con estos fenómenos se dio este miércoles cuando 3 militares retirados testificaron en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre fenómenos anómalos no identificados, conocidos como FANI y más comúnmente llamados OVNIs, y advirtieron que los avistamientos constituyen un problema de seguridad nacional y que el gobierno pues ha mantenido un secretismo excesivo al respecto. Una subcomisión de supervisión de la Cámara de Representantes convocó a la audiencia de este miércoles sobre los OVNIs, y los legisladores que impulsaron la audiencia pidieron que el gobierno sea más comunicativo sobre estos fenómenos anómalos no identificados. Un expiloto de Marina de Estados Unidos dijo que se trata de un problema de seguridad nacional, y si bien el gobierno de Estados Unidos ha publicado informes en los últimos años sobre este fenómeno, dicen que algunos de ellos no se han explicado, mientras que otros se han atribuido a globos o globos entidades, así como drones, aves, fenómenos meteorológicos o desechos aéreos como bolsas de plástico. La discusión reciente se reavivó en junio del 2021 cuando un aficionado publicó videos de un objeto volador no identificado que desaparece rápidamente como si se sumergiera de la nada en el agua. Y ese año pues se publicó un informe sobre OVNIs por parte de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y de otras agencias. Entonces, pues me imagino que va a haber más información. De hecho, un expiloto de Marina, Ryan Graves, que ahora dirige Americans for Safe Airspace, un grupo que fundó para animar a pilotos a informar sobre incidentes de Fanny y David Freiburg, que un comandante retirado de la Marina estadounidense, testificaron ante el Congreso el 26 de julio de este año, o sea, el día de ayer. Y ambos hablaron de sus propios avistamientos de Fanny, que son objetos voladores no identificados, mientras prestaban servicio militar. David Grosh, exoficial de inteligencia de las Fuerzas Aéreas, denunció que el gobierno ha encubierto sus investigaciones sobre los avistamientos de objetos no identificados y dijo que comunicó la información al inspector general de la comunidad de inteligencia. Dicen que la tecnología a la que uno se está enfrentando fue muy superior a cualquier cosa que tuviéramos, eso lo dijo David Grosh en una declaración ante la Cámara. Dijo sobre un avivamiento, que tuvo en el 2004, cuando se preguntó por qué los FANI son una amenaza para la seguridad nacional. Y también dijo Graves que ahora mismo necesitamos un sistema en el que los pilotos puedan informar sin miedo a perder su trabajo, y existe el temor de que el estigma relacionado con este tema provoque repercusiones profesionales, ya sea a través de la dirección o de su revisión física anual. Entonces, el gobierno está rastreando más de 650 posibles casos de OVNIs. En abril de este año, Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono, creada por el Congreso para centrarse en los FANI, declaró ante una subcomisión del Senado que el gobierno estadounidense estaba rastreando 650 casos potenciales de fenómenos aéreos no identificados, reproduciendo videos de 2 de esos episodios. Entonces, muy pronto vamos a ver, yo creo, más información, y realmente pues van a decir qué es lo que están viendo. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo decir, pues sí, se vieron estos son videos, no sabemos qué son objetos voladores no identificados, o al menos a que ya sepan realmente de dónde vienen, quiénes son y a dónde van, ¿no? Y bueno, en otra información así ya rápidamente de tecnología, Threads por fin tiene una pestaña de seguidos que lo acerca pues mucho a Twitter. Threads, la nueva app de Meta para competir con lo que queda de Twitter, acaba de integrar un cambio importante que lo acerca un poco más a la experiencia de la red social del pajarito antes de que Elon Musk pusiera sus manazas sobre ella. Y se trata de una pestaña que permite limitar la cronología a las personas a las que uno sigue. La novedad es bastante bienvenida porque ahora Threads era un batiburillo de recomendaciones bastante poco atinadas y trufadas de publicidad, pues como ya saben cómo funciona Meta, ¿no? Y bueno, la pestaña de seguidos permite poner un poco de orden y sobre todo eliminar buena parte del ruido generado por los algoritmos. La nueva opción no es muy visible. Cuando abres la aplicación sigue apareciendo la cronología normal y para acceder a la pestaña de seguidos es preciso hacer clic sobre el icono de Threads de la parte superior. Y si la opción aún no aparece, prueba a actualizar la app. Si sigue sin aparecer, es probable que necesites esperar un poco. Y el propio Zuckerberg explicaba que la nueva función está desplegándose poco a poco y que aún no ha llegado pues a todos los usuarios. Entonces, la solución que muchos piden es que Threads implemente la posibilidad de ver la cronología por orden estrictamente cronológico. De momento esa función no ha llegado, pero teniendo en cuenta el interés de Meta de hacerse con mayor porción posible del tráfico de Twitter, pues no es una posibilidad a descartar. Ahí está compitiendo como siempre. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. vayas. Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre la berenjena y pues sus beneficios. Hemos hablado en otras ocasiones sobre la berenjena, pero en este artículo pues está enfocado más en que la berenjena tiene un alto contenido en fósforo. Y bueno, realmente pues así es como se conoce, ¿no?, por los expertos, que la berenjena es un vegetal reconocido por ser alto en fósforo. Sin embargo, también es abundante en potasio, lo que significa que las personas con enfermedad renal pueden tener restricciones en el consumo de la berenjena, por lo que se recomienda encarecidamente a las personas sanas que consuman berenjena regularmente por sus posibles beneficios para la salud. Pero ya saben, ¿no?, si las personas tienen problemas renales, como es alto en potasio, pues tienen que tener mucho cuidado. La berenjena es un alimento muy popular porque contiene pocas calorías y es una fuente de algunos nutrientes. Es rico en fósforo, en calcio, en potasio, magnesio y vitamina C. También tiene proteínas B1, B2 y B5, también tiene vitamina C y alcaloides, tiene bastantes. De hecho, hay muchas recetas para la gente que busca bajar de peso, pues se toman el agua de berenjena, hay otros que las comen asadas, hay otros que las comen cocidas, hay otros que las comen licuadas. De hecho, para la gente que está en dietas como keto o keto, hay berenjoles, hay recetas, búsquenla en YouTube, ¿verdad? Y pueden hacer frijoles de berenjenas que se parecen mucho a los frijoles normales cuando de plano dices no quiero comer nada de carbohidrato malo, o bueno, que te haga engordar. Entonces quieren bajar de peso pues bastante, entonces pueden hacer todo este tipo de opciones, ¿no? De de comer frijoles sin ser frijoles. Yo los llegué a hacer y estaban buenos, pero no así como que no, prefiero los frijoles. Pero bueno, la berenjena contiene fósforo, pero se encuentra en una baja cantidad del mineral. La verdura contiene aproximadamente 20 miligramos de fósforo en cada 100 gramos de berenjena por día. Y la cantidad diaria recomendada de fósforo es de 700 miligramos para mujeres y para los hombres adultos. ¿Qué más tenemos de la berenjena? El fósforo, que es otra de lo que contiene, ¿verdad?, la berenjena, es un mineral esencial que nuestros cuerpos utilizan para una variedad de funciones corporales. La ingesta dietética recomendada australiana para el fósforo varía de 580 miligramos a 1000 miligramos para un adulto sano, y depende de la edad y del sexo. La berenjena no se considera alta en fósforo, ya que una taza de berenjena contiene aproximadamente 15 miligramos de fósforo. Y ya por último, pues la berenjena no es una fuente alta de fósforo. Una taza de berenjena contiene aproximadamente 14 miligramos de fósforo, que es solo una pequeña cantidad de su ingesta dietética recomendada a 700 miligramos por día. Sin embargo, la berenjena es una fuente densa en nutrientes de fibra, manganeso, potasio y ácido fólico. Las berenjenas también son ricas en actividad antioxidante y en particular tienen antocianinas, que se demuestra por su rico color púrpura. Entonces ahí ya escucharon todos los beneficios y están escuchando a mi perrita, que parece que de repente se pone a roncar fuerte, empieza a silbar, empieza a ladrar. Entonces ahorita me quedó la duda, escuché casi como una voz de alguien, pero estamos aquí solas, entonces no sé si fueron sus propios ronquidos. Pero bueno, ya, ese es otro tema, ¿no? Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Puedes hacer muchos platillos, los puedes hacer al horno, las puedes gratinar con queso, les puedes poner tomate, las puedes asar, las puedes hacer ensaladas. Digo, hay muchas maneras de realizar platillos con berenjena y al mismo tiempo pues te va a ayudar con todos los beneficios que tiene para la salud, y aparte te va a ayudar a bajar de peso si es que tú estás buscando bajar algunas libritas de más. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta y ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:56 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la sección del manual para el maestro del libro Un Curso en Milagros. Y hoy vamos a hablar del capítulo 20, que se titula ¿Qué es la paz de Dios? Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. ¿Qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero, curiosamente, no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez. Y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Y bueno, aquí les leí los primeros tres párrafos. Bueno, casi tres párrafos. Lo que pasa es que el primero estaba bien cortito. Pero el punto es de que en lo que les acabo de leer, ¿qué es la paz de Dios? Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo, nos dice al principio. Y nos decía a través de preguntas, ¿cómo se puede reconocer? ¿Cómo la puedo encontrar? Y una vez que la encuentras, ¿cómo la puedo observar? Y pues al hacer estas preguntas de ¿cómo puedo reconocer la paz de Dios? Esto se va a reconocer obviamente cuando tu mente haya despejado toda ilusión de tu mente, cuando ya no asocies nada con el pasado, cuando ves todo completamente nuevo. El pasado se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Es ahí cuando vamos a reconocer la paz de Dios, en la quietud. Y ahora, ¿cómo vamos a encontrar esa quietud? La vamos a encontrar cuando no haya ira, por ejemplo, como nos decía aquí el libro. Mientras nosotros conservemos la ira o justifiquemos nuestra ira, nuestro coraje, decir, es que, ¿cómo quieres que no me enoje? Si mira lo que me dijo, mira lo que me hiciste, mira cómo se portan, etcétera, etcétera. Mientras nosotros tengamos esta justificación para seguir sintiendo coraje o ira, pues no vamos a encontrar esa quietud. Pasa que cuando nos enojamos perdemos la calma, perdemos la serenidad, perdemos la tranquilidad y perdemos nuestra felicidad, ¿cierto o no? ¿Te has enojado en algún momento de tu vida? ¿Algunos de ustedes se han enojado en algún momento de su vida? Si se han enojado, pueden darse cuenta, ¿no?, de todas esas emociones que vienen abrazadas de ellas, de esas emociones de ira. Viene la irritabilidad, viene hasta molestias físicas, ¿no? Tal vez te empieza a doler la cabeza, tal vez te empieza a doler el brazo, qué sé yo, ¿no? No quieres hacer nada, o te quieres ir, o te quieres quedar, no sé. Hay muchos indicadores que te están diciendo que estás con ira y que no estás en paz. Cuando se halla la paz, la guerra pues deja de tener sentido. Y el conflicto pues ya no pertenece en tu vida, o sea, ya se percibe como inexistente o como que es irreal o como una ilusión, que es lo que realmente es. Una vez que uno encuentra la paz, una vez que uno reconoce la paz, se encuentra en esa quietud. Ahora, ¿cómo la conservamos? Yo sé que algunos de ustedes han encontrado la paz en muchas ocasiones. Se han sentido plenos en muchos momentos, se han sentido en quietud, tranquilos. Y de repente pues vuelve otra vez la ilusión, el ego, te vuelves a enojar, te vuelves a creer pues muchas cosas que son ilusiones y vuelves a perder la paz, ¿no? Ahora, para que no pase eso, para que no suceda, ¿cómo se conserva la paz de Dios una vez que la has encontrado? Si la ira retorna, si la ira regresa en forma de lo que sea, va a regresar esa pantalla, ¿no? Como ese telón, como nos dice aquí el libro. Ese telón pesado volverá a caer una vez más. Y vamos a creer que eso es la realidad. Y vamos a tener tal vez esa creencia de que la paz no va a llegar ahorita, ¿no? Y vamos a volver a aceptar el conflicto, la guerra, y lo vamos a ver como que es nuestra única realidad. Pero como ya hemos encontrado la paz, ya sabemos reconocerla, podemos decir, a ver, voy a sacar mis herramientas y voy a cortar este telón pesado. ¿Por qué? Porque voy a recordar qué feliz era cuando no me creía mi personaje, cuando no me enojaba, cuando no sentía la ira. Y es así como uno poco a poco va desprendiéndose de todo aquello que le causaba molestia. ¿Han conocido a personas que por todo se molestaban? Yo conocía a una señora ya bien mayor, cuando yo estaba, yo creo, en la secundaria, incluso yo creo primaria, que había una señora que tenía un terreno muy grande, y en ese terreno tenía su casa y tenía árboles de mangos. Tenía varios árboles enormes y tenía muchos mangos. Entonces todos los chamaquitos iban y cortaban mangos. Y la señora, que ya era una señora mayor, pónganle unos 75 años, yo creo, si no es que más, o tal vez menos, no sé, pero así es como yo la recuerdo, chiquita, y que andaba como en bata a veces, y los chamaquitos iban y pues siempre salía la señora a correr a todo el chamaquero, ¿no? Siempre estaba bien enojada, con justa razón, ¿no? Le andan quitando ahí sus mangos. Iban y cortaban mangos verdes. Entonces, recuerdo a esta señora, pues así, siempre enojada y saliendo ahí, ¡ah, chamacos! Diciéndole, insultándolos a los niños. El chamaco, pues, les entraba por un oído y le salía por otro, ¿no? Pero después recuerdo haberla visto en una ocasión en la que íbamos caminando por el frente de su casa y ahí estaba la señora. Y yo me acuerdo así que sentía, pues, miedo, ¿no? Así de que, ay, a ver si no me grita, así como la he escuchado gritar, le he visto, ¿no? A otros. Y no, resulta que la señora estaba así como muy tranquila ahí enfrente de sus árboles. Y recuerdo que algo me dijo, algo nos dijo, pero así muy tranquila la señora. Y dije, mira, qué curioso. Mientras no sienta que le vienen a pedir mangos o atacar a sus mangos, entonces pues no ve el ataque, ¿verdad? Ahorita pensándolo así. Entonces, a lo que iba con este ejemplo es que, así como esta historia que yo les acabo de contar, esta anécdota que fue real, así nosotros podemos darnos cuenta de que hay muchas cosas que tal vez nos hacen enojar una y otra vez, como el que vengan y te corten los mangos. Pero también puedes recordar lo padre que te sientes cuando no te enojas, cuando estás en paz, cuando estás tranquilo. Y a veces merece la pena estar tranquilo que querer tener la razón para justificar la ira, ¿no? Si todos los días vienen los niños y me cortan los mangos, pues me voy a, o tengo una de dos, o me enojo todos los días, o los dejo que se coman los mangos, ¿no? Pero prefiero la paz, mi paz, y deseo conservarla, y así podemos desearla todos y conservarla al mismo tiempo. Vivir es júbilo, y la mayoría de nosotros a veces no sentimos que estamos jubilosos. Vemos a veces que cuando ya no estemos aquí, entonces, sí, ya, para entonces voy a estar feliz. O inclusive habrá personas que dicen, no, pues ni cuando ya no esté aquí voy a estar feliz. La vida no tiene opuesto, porque es Dios. Vamos a perdonar el día de hoy al mundo nuevamente, digo, porque lo decimos en muchas ocasiones. Vamos a perdonar el mundo y vamos a comprender que nada que Dios creó puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. Y con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. Wow. Perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin, y que nada que Él no haya creado es real. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto: el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. ¡Qué bonito! Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daban la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Entonces, la voluntad de Dios es una y es lo único que existe, y ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. Entonces, alcanza su paz y le recordarás. Qué bonita. La verdad me dejó súper, súper quieta. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección 331. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. ¿Quedaba alguna duda? El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Antes de esta lección, nos habla en el libro Ejercicios qué es el ego. Así que los invito a que si tienen el libro lo lean. Yo ya he hablado mucho del ego, entonces voy a omitir esto, pero pues si ustedes quieren y pueden leerlo, pues los invito a que lo hagan, ¿ok? Y bueno, aquí en la lección lo primero que nos dice es la parte como oración. Si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen, ¿ok? El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Padre, qué absurdo creer que tu hijo podía causarse sufrimiento a sí mismo. ¿Cómo iba él a poder planear su condenación sin que se le hubiera provisto de un camino seguro que lo condujese a su liberación? Me amas, Padre, y nunca habrías podido dejarme en la desolación para morir en un mundo de dolor y crueldad. ¿Cómo pude jamás pensar que el amor se había abandonado a sí mismo? No hay otra voluntad que la voluntad del amor. El miedo es un sueño y no tiene una voluntad que pueda estar en conflicto con la tuya. Estar en conflicto es estar dormido. La paz, estar despierto. La muerte es una ilusión y la vida, la verdad eterna. Nada se opone a tu voluntad. El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. El perdón nos muestra que la voluntad de Dios es una sola y que la compartimos. Contemplemos los santos panoramas que hoy nos muestra el perdón, de modo que podamos encontrar la paz de Dios. Amén. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresión! El conflicto no existe, pues mi voluntad es la tuya. Nada se opone a tu voluntad, pues mi voluntad es la tuya. Así vamos a contemplar a través del perdón la paz de Dios. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.

10 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los espero el próximo, el próximo lunes, no, mañana sí tenemos programa, disculpen, aquí es que estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo, eso no se debe de hacer, pero bueno, aquí lo voy a parar. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, seguido la repetición de este programa. La grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana en la página de la radio, así como todos los programas que hacemos en vivo. Se graban y los pueden escuchar al siguiente día de la programación, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es ir a la página donde nos están escuchando, www.sexylordradio.com, en la pestaña donde dice programas podcast o donde dice música, y ahí podrán escuchar pues la grabación o las grabaciones. Y ahora sí, me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Y no olviden que hoy programa en vivo, Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo. Hoy jueves a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la tarde. Programa en vivo, Venus versus Marta en compañía de Eduardo Lobo. Así que no se lo pierdan. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro, para que el día sonría contigo. Bye bye.